ambos oficios, seguramente a ustedes les ha pasado también, que cuando éramos pibes, nuestros mayores estaban dele que dele con la cantinela de que había que estudiar, ¿no? Había que estudiar, había que estudiar algunas de esas carreras, digamos, tradicionales. Había que estudiar para abogado, para médico, para ingeniero, para arquitecto, para contador. Y uno, digamos, crecía formado con esa idea de que el título te aseguraba de alguna manera un ingreso, una cierto estatus, si crees, o en todo caso cierta comodidad respecto del futuro, en el que uno con ese título siempre iba a tener como una especie de resguardo, de respaldo para la vida. Eso ha cambiado radicalmente, y hoy hay nuevos oficios para los que no solamente no se estudia, sino que, digamos, tampoco hay demasiada explicación respecto de por qué los más exitosos son tan exitosos. Estoy hablando de esta nueva corriente, no tan nueva ya, pero en todo caso sí que tiene que ver con la vida moderna, que son los influencers. Seguramente se han chocado con alguna nota que dice el influencer tal, fíjate la mascota del influencer, entonces te obligan a hacer clic a ver, digamos, que el tipo tiene un canguro en la casa, ¿no? O la pelea de la influencer que se fue enojada de la fiesta, y decidí como negote quiénes son. Entonces entras y resulta que son influencers, con lo cual tenés que ponerte a investigar de qué se trata, ¿no? Sí. Y bueno, estas personas han encontrado en esa beta un laburo, un ingreso. Sí. Y hay algunos que realmente hacen mucha mosca, mucha plata. Por supuesto que algunos son, uno entiende y se cae de maduro que sean influencers. Son gente famosa, artistas, deportistas, políticos, que tienen llegada a una masa de gente importante, y bueno, lo que publican en sus redes sociales tienen una repercusión que los transforma en influencers. Pero hay otros que son influencers, que son personas ignotas y que verdaderamente, digamos, es difícil de establecer cómo se han transformado en influencers. Y en esos casos, a mí me preocupa más que el influencer, los influenciados, ¿no? Uh-huh. Digo, para que haya alguien que influencia, tiene que haber algunos que se dejen influenciar, y ahí hay un poco una preocupación respecto de el tenor de algunos influenciadores, estos influencers, pero que son tipos que realmente, a partir de tener muchos seguidores y mucha interacción en sus redes sociales, empiezan a ser apetecibles para las propias plataformas en las que publican y para algunas marcas que empiezan a promocionar sus productos a través de ellos. Y hay una corriente publicitaria ahí importantísima que también se está corriendo, haciendo a un lado de los medios tradicionales. Hay toda una cuestión para estudiar y para ver. El tema es que dentro de los influencers empiezan a haber como muchas ramas. Están los instagramers, uh-huh, los youtubers, uh-huh, los tiktokers, estos son los más nuevos, sí, y estos a los que yo les tengo mucha envidia, que son los gamers, los que ganan guita por jugar a los jueguitos, sí, o jugar a videojuegos. Sí. Vos sabés, si yo a fines de los 80 me hubiesen pagado por boludear con el Atari, la guita que hubiese hecho, pero me hubiesen pagado en los 90 por jugar al Tetris, con la que me gasté en fichines, al Pac-Man, bueno, al Pac-Man. Bueno, estos muchachos hoy reciben plata porque, y además se la pasan el día jugando a juegos que además son espectaculares, ¿no? Y ahí empiezan a aparecer números impactantes. En el caso de los youtubers, además hay un tema con eso y tiene que ver con la edad. Muchos pibes hoy ya les preguntas qué quieren ser, pibes, hablo de chicos muy chicos, y te dicen que su objetivo es ser youtuber. Uh-huh. De hecho, hay muchos niños que ya son youtubers, que sus padres los acompañan, los autorizan y un poco monitorean lo que publican, pero que ya tienen éxito y que ganan mucho dinero con apenas 8, 10 años. Hay toda una discusión, me parece, también para dar respecto de eso que está pasando, porque es una particularidad de estos nuevos oficios es que no se necesita ni estudiar ni tener mayoría de edad. Con lo cual, hay una cuestión para tener en cuenta y para que al menos no despierte algún tipo de alarma, ¿no? Pero bueno, estaba investigando un poco y parece que algunos youtubers, por ejemplo, acá en Argentina, los que andan más o menos bien pueden llegar a ganar entre 80 y 100 lucas por mes. Un número interesante. Más no es para nada despreciable. Más los canjes. De hecho, claro, más los canjes. De hecho, a veces también encuentro videos de algunos de estos muchachos que van a algún lugar y generan verdadera locura en los pibes que los siguen, cual llegada de los Beatles en los 60, ¿no? Era una cosa impresionante, y en realidad se buscan una foto o que les los salude, o el Yao Cabrera, o el Alien Juriwa, o alguno de esos que parece que ahora están de moda. Y bueno, esto que me daba a pensar respecto de qué va a pasar de acá a unos años en relación al mercado de laburo, ¿no? Si todo el mundo empieza ahora a buscar la salida a través de las redes sociales, de ser de alguna manera el rey o la reina de la farsa, el rey o la reina de lo superficial, de la parafernalia, de las redes sociales, de los me gusta, de conseguir me gustas a como dé lugar, ¿y qué va a pasar con los laburos que verdaderamente importan, ¿no? ¿Quiénes lo van a hacer? ¿Habrá gente que esté dispuesta a estudiar 8 años, 10 años para ser médico en un futuro y puede ganar mucho más posteando videos en una red social? Bueno, ahí hay una cuestión que empezaremos a dilucidar, supongo, con el correr de los años, pero que empieza a gestarse, sobre todo en los jóvenes, en los más chicos. Seguramente tendrán ustedes chicos cerca en la familia los que les van a preguntar, y alguno se va a despachar con: y a mí yo quiero ser TikToker, yo quiero ser YouTuber, yo quiero hacer cosas en las redes sociales, a mí no me hablé de los libros. Un tema para tener en cuenta y que me parece en algún punto deberemos adaptarnos, pero también preocuparnos y estar alerta, ¿no? Así que de esto iba mi paréntesis de hoy. Muy bien, cerramos paréntesis entonces con el compañero Mariano López Guerrero. Muchas gracias. Hasta mañana.